hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 14 de junio. Estamos en Charco de Arena, en vivo en FM La Tribu, construyendo territorios posibles. Y uno de los territorios que más nos gusta transitar, al menos personalmente, es el de la literatura. Y hoy estamos compartiendo el estudio con Lautaro Brodsky, el autor de Dictadura y Antisemitismo, Análisis de la judeofobia durante el terrorismo de Estado en 1976 a 1983. Bienvenido, Lauti, gracias por venir. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, para nosotras es un placer que compartir el estudio y poder reflexionar, ¿no?, un poco sobre este trabajo que estás presentando. ¿Querés contarnos de qué se trata este ensayo? Bueno, es un tema que vine investigando desde secundario, que en pandemia lo empecé a escribir y lo terminé de escribir ya con fines de la pandemia, y ahora está publicado en libro por medio de la editorial Leviatán, y habla sobre la persecución y el antisemitismo a los judíos en los campos de concentración de la dictadura durante la Guerra de Malvinas, durante casos emblemáticos como de antisemitismo como el de Jacobo Timmerman, José Helbard y el de Greiber. Justamente, los judíos, está demostrado, desaparecidos, tenían un doble ensañamiento, tanto por su militancia política como por su origen étnico-religioso. Ahora bien, hubo casos desaparecidos, judíos, que no los desaparecieron por su militancia política, sino por el simple hecho de ser judíos, como el de Jacobo Timmerman, que no era un periodista que en sí se opuso al golpe militar, al contrario, él avaló el golpe militar, pero lo secuestraron acusándole de ser parte de un complot antiargentino para apoderarse de la Patagonia y crear un Estado de Israel en la Patagonia argentina. Y parece como que absurdo, y eso, digamos, vos cómo fuiste analizando esa documentación, cómo vas armando, digamos, todas estas afirmaciones y construyendo, ¿no?, y trayendo la memoria, ¿no?, habitando otro capítulo de la historia y presentando otras, bueno, historias invisibilizadas. Es que el tema del antisemitismo durante la dictadura es un tema tabú en Argentina, como hay muchos temas tabús, como el tema de los pueblos originarios, la masacre de Pilagá, el pogrom de la Semana Trágica, la masacre de la AMIA y la Embajada de Israel. Este tema está muy documentado, por eso es un ensayo. Está muy documentado, pero es poco leído en sí. Como que no es muy hablado este tema. Porque en general está la idea de que Argentina es un crisol de razas, como que en Argentina no hay racismo, hay una negación del racismo en Argentina. Pero también este libro aporta la denuncia del sionismo, la denuncia de la colaboración del Estado de Israel con una dictadura genocida y antisemita como era la de Videla, Viola y compañía. Bien. Recién comentabas que arrancaste en el secundario. Sí. Sos una persona muy joven, digamos, como para ya tener publicado el libro. ¿Cómo fue que sentiste como la motivación o la iniciativa de poder hacerlo? ¿Y cómo fue todo el proceso? Mira, el proceso viene ya desde muy chico. Yo vengo de una familia militante. Mi padre es judío secular, es ateo. Mi madre no es judía, pero siempre venía de familia de ascendencia italiana que escapaba del fascismo italiano. Mi abuela y mi abuelo siempre tenían paterno, siempre tenían ideas socialistas. Y mi abuela siempre me hablaba sobre el antisemitismo en Argentina, sobre la Segunda Guerra Mundial y demás. Y ella contaba siempre con miedo, con bronca de lo que fue vivir en Argentina en aquellos años de entreguerras y también de los que continuó. Y ella siempre decía que Argentina era un país donde el antisemitismo estaba latente, pero que como que no, ahora parecería que no, pero que sigue. Algo no puede desaparecer en casi 40 años de democracia así de un día para el otro. Justamente, ella siempre contaba con miedo, porque ella tenía miedo de lo que vivió en todas esas épocas. Ella pensaba que vivió la Legión Cívica, la Alianza Libertadora Nacionalista. Ella estuvo detenida durante el gobierno peronista por ser del PC, del Partido Comunista. Su hermana también, pero allá en Córdoba. Y también, bueno, el tema del antisemitismo de los militares es sabido, la ideología nacionalista, católica que tienen las Fuerzas Armadas no es ninguna novedad. Y con ese miedo que tenía mi abuela, yo siempre lo analicé y dije, bueno, hay que escribir, hay que contar esto, pero no para tener miedo, al contrario, hay que vencer los miedos y hay que demostrar que el pueblo argentino ya no tiene miedo a esos nazis, que ya no tiene miedo a los fascistas, que ya no tiene miedo a los genocidas y que está dispuesto a combatirlo. Este tema no es para ver el tema del miedo, sino para decir, esto es lo que pasó y por eso no tenemos que volver a repetirlo. Es muy interesante esta idea, ¿no? De que no les tenemos miedo justamente, ¿no? En un contexto donde hay una fuerte avanzada, ¿no? De esos discursos de odio, ¿no? Y personas que están pretendiendo tomar el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, en esta contienda electoral, ¿no? ¿Cómo lo estás atravesando? Porque para colmo esto, sos joven, entonces, por lo general, viste que se habla de una articulación de una nueva juventud que apoya esos discursos de odio, que siga determinado referente fascista en la actualidad. ¿Cómo lo venís viendo? Yo no creo que la rebeldía o la juventud esté con la derecha o la extrema derecha. Yo creo directamente que es que la izquierda hoy en día, o la izquierda más referencial, no está dando una alternativa, no está dando un proyecto claro. Y es una tarea de la izquierda, del movimiento obrero, de los trabajadores o de los partidos de trabajadores o partidos obreros, darle una alternativa a estas juventudes argentinas que no están siendo representadas por ningún espacio de izquierda más que lo que ven. A ver, estas figuras lo único que presentan es bronca, odio, ira, que hay que romper todo. Justo se rompió y vuela el micrófono. Que hay que quemar el Banco Central y no sé qué otras pavadas más. Pero la izquierda, ¿qué es lo que propone? ¿Ser la tercera fuerza? No. Hay que fijarse bien y hacerse una autocrítica. ¿Qué es lo que uno tiene que construir en este aspecto? Claro. Y en ese sentido, digamos vos, el libro, ¿no? Revisar un poco, ir para revisar nuestra historia como para vencer los miedos y también tiene un mensaje así para los jóvenes, ¿no? Como ese mensaje inspirador que vos sentís que te llega por parte de tu abuela. ¿Crees que los jóvenes, digamos, se sienten interpelados de alguna manera? Y yo creo que como la mayoría de los desaparecidos eran jóvenes. Ya hay muchos militantes secundarios y demás que al escuchar la historia de los desaparecidos y demás se sienten interpelados por esa juventud que luchó por una Argentina obrera y socialista. O sea que sí, creo que hay un mensaje para todo tipo, no solo para los jóvenes, sino también para la gente grande, que mucha gente grande está desesperanzada por estos hechos que está viviendo y no creen que van a ver otra realidad, pero la realidad es decir, no, que sigamos adelante, que posiblemente podamos ver otra realidad. Sin duda. Sí, pensaba en eso también. Me parece que es como la posibilidad de sumergirse a esto, una temática o una parte de esa historia que estaba como tabú, como lo planteabas, transmitiendo conceptos, ¿no? Ideológicos, claros también. Claro. Sí, bueno, este libro, como verán, yo soy judío, soy marxista, soy de izquierda. Este libro tiene un planteamiento con esas líneas. Cita, por ejemplo, a Isaac Deutscher, que era un judío socialista que había escrito Los judíos no judíos, que es un poco lo que vendríamos a ser los judíos de izquierda. Tipo aquellos que no seguimos los preceptos religiosos, pero somos judíos porque hay una historia judía que nos mueve, que es la lucha contra toda forma de opresión, discriminación. O sea, sí hay una línea clara en este libro. Ese tema es muy importante, ¿no? También, como El judío, como judíos no judíos, pero en realidad como aclarar bien que estamos, o sea, estar en contra de un Estado sionista como el Estado de Israel, digamos, un Estado opresor que ocupa territorios. Exactamente. No como... se habla, obviamente, nosotras venimos acompañando todo el trabajo de jóvenes con Palestina, ¿no? Entonces, que se renueven las voces, que se siga, ¿no?, como poniendo en evidencia quién es ese Estado opresor, ¿no?, cómo es la resistencia palestina, y siempre reforzar esa idea, es muy valiosa. Bueno, hay muchos... Antes de la formación del Estado de Israel, había un movimiento obrero judío muy organizado, organizado en el BUN, la Unión General de Trabajadores Judíos de Europa del Este, que se oponía al sionismo. Claro. Había muchos judíos que decían, no, el sionismo están locos, ¿cómo vamos a salir de nuestros países de orígenes para vivir en una franja de tierra, tener un conflicto con los árabes, todo para la idea de que un pueblo sin tierra, que necesita una tierra, un estado? Porque muchos judíos veían el socialismo o otras corrientes como la idea central de que la única forma de combatir el antisemitismo no es por medio del nacionalismo o más etnicismo, sino por medio de una lucha social con sus camaradas por la emancipación del hombre por el hombre. Esto es lo que veían los del BUN, los que veían los judíos marxistas como Trotsky, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht. Lo que pasa es que el sionismo, muchos, al arrogarse la representatividad de la comunidad judía, dice que representan al pueblo judío, pero eso me parece totalmente dictatorial y totalitario. Hoy en día, a pesar de que ya no está el BUN, porque durante la Segunda Guerra Mundial los eliminaron a la mayoría, los asesinaron, están corrientes judías antisionistas alrededor del mundo, o no sionistas, como Jewish Voice for Peace, o está la IJAN, la Red Internacional Judía Antisionista, está Naturei Karta, los judíos ultraortodoxos que se oponen al Estado de Israel porque dicen que hasta que no llegue el Mesías no se puede formar ningún Estado judío en el mundo. Y estas son corrientes que están muy fuertes en Estados Unidos, por ejemplo, y que marchan con los palestinos, que tienen posicionamientos muy claros. Ahora pensemos, los nuevos antisemitas, no, que hace poco Waldo Wolf, el diputado de derecha, dijo que los nuevos nazis eran Irán y no sé qué otros países árabes. Mira, yo no estoy con Irán, no soy teocrático ni nada de eso, pero me parece que está negando que en su partido Juntos por el Cambio, en donde está Bullrich, es parte de un movimiento trampista que es el nuevo neoantisemitismo. ¿Qué es el neoantisemitismo? Bueno, y justamente Donald Trump, Ron DeSantis, Giorgia Meloni, Vox, Alternativa por Alemania, Le Pen, que son conservadores, nacionalistas, históricamente de movimientos que fueron históricamente antisemitas, decir que los nuevos nazis son Irán, pero no también estos personajes, me parece un poco negar la realidad. Donald Trump tiene el apoyo de los supremacistas blancos, de los nacionalistas, de yanquis. Giorgia Meloni, bueno, admiradora de Mussolini, Vox, ya sabemos su relación con el franquismo, Alternativa de la Alemania, bueno, ya te lo dice todo. Pero... Y acá tenemos personajes que tampoco... Quiero mencionarlo mucho a los personajes de acá porque no ya quiero... Ya los conocemos y no hay que agrandarlos, ¿viste? Claro, no los claro. Nombremos para que no crezcan. Claro. Por eso nunca me gusta mencionarlos. Pero en público, digo. Pero bueno, ya sabemos lo que son, sabemos cómo piensan. Y hay que combatirlos en las calles. Tipo, con el fascismo no se dialoga, no se debate, se lo combate. Porque total, al fin de cuentas, ellos no quieren dialogar, ni discutir, ni debatir con nosotros. O sea que... No les vamos a dar el gusto. Claro. Esto importante, ¿no? También de seguir poniendo el cuerpo en las calles, ¿no? Como también el libro, al traer estas historias, ¿no? Al reflexionar sobre la última dictadura cívico-militar eclesiástica, hace un llamamiento, ¿no?, también a seguir en la lucha en la calle, a no perder el espacio público, a no regalárselos. Absolutamente. En general también expresa que no importa si uno es judío, si es árabe, si es gentil, de la religión que fuese. Uno tiene que luchar por una causa en común, que es la emancipación del hombre por el hombre. Por un mundo, como decía John Lennon, imaginemos un mundo sin religión, sin fronteras, sin Estado, sin opresión. En Imaginé, esa canción es maravillosa. Sí, me parece también súper importante este planteo que haces, educativo también, ¿no? Con esta diferencia con el Estado israelí y todos esos movimientos que quizás para gran parte de la sociedad desconocemos. Y que está buenísimo dejarlo asentado así en un material literario accesible, justamente para visibilizar, para comunicar y para dejar, digamos, o sea, empezar a terminar con este fuerte racismo que claramente está. Hay grandes sectores que lo sienten constantemente y que, sin embargo, como parte de la sociedad argentina o a personas que acceden a ciertos roles funcionarios, discursivamente dice que no somos racistas cuando cotidianamente hay manifestaciones racistas. Exactamente. Ya incluso el racismo político también, tipo, al discriminar ya por ideas políticas estás cometiendo un acto discriminatorio. No tenemos que tampoco irnos tan lejos, tipo, en ese sentido, pero en Argentina es un país que hay muchos hechos de racismo a lo largo de su historia, y negarlo ya está mal en ese sentido. Está mal porque no podemos negar la discriminación a los pueblos originarios, no podemos negar la discriminación a los afrodescendientes, a los judíos. Bueno, la comunidad gitana es muy grande en el país, eso no tengo mucha información. Nos queda, ¿sabes qué? Hay movimientos de comunidades indígenas, pero también la particularidad que tiene esa comunidad, que está como dispersa en distintos puntos, pero sí hay una comunidad grande en el país. Y hay también acciones discriminatorias porque sin hay duda, como la estigmatización en las ciudades y muchos modismos y dichos, digamos, claro, donde se utiliza la comunidad justamente para insultar o para denigrar. Sí, bueno, la estigmatización de que gitano es delincuente y todo lo demás. Exactamente. ¿Puedo hacer un momento para terminar con una cosa? Claro que sí. Quiero desde acá mandar mi solidaridad a Roger Waters, músico, cantante internacional, y me mando mi apoyo como judío, como marxista, porque Roger Waters está siendo perseguido por apoyar la causa palestina. Desde acá todo mi apoyo y tiremos abajo el muro. ¿Querés contarnos un poco, digamos, cuál es el vínculo que tiene Roger Waters con el pueblo palestino? Porque él estuvo, una de las últimas visitas que hizo al país, estuvo en una actividad que se organizó en apoyo al pueblo palestino. Suele siempre estar en sus recitales, alza la bandera del pueblo palestino, usa el pañuelo. Es como, ¿qué sabemos acerca de esa implicancia que tiene este artista con el pueblo palestino? Roger Waters es un músico que se lo conoce por Pink Floyd, Another in the World y todo lo que ya sabemos. Apoya y es parte del movimiento de boicot, sanción y desinversión. Desde que se me comprometió con la causa palestina, ha sido denigrado por antisemita, lo acusaron de antisemita, lo han dicho, bueno, hasta lo han acusado desde que está con Putin directamente ahora, porque también denuncia el imperialismo, la avanzada de la OTAN en Rusia, aunque tampoco está con Putin porque también cuestiona lo que ciertas cosas de Putin, tipo ciertas cuestiones autoritarias de Putin. Pero el tema es que la persecución a Roger Waters es porque es uno de los pocos músicos comprometidos en un tema tan importante como la causa palestina. Y además por su repertorio internacional, porque ahí visibiliza una causa que está siendo invisibilizada. Y parecería que hoy en día todo lo que apoyan a Palestina serían antisemitas. Los judíos que apoyamos la causa palestina, por ejemplo, dicen que nos auto-odiamos. O que no somos judíos y siempre le buscan la vuelta a la cosa, pero... Una ridiculez, en realidad, ¿no? Es como dar, poner el todo a la inversa. Sí, bueno, el tema es que los judíos que apoyamos la causa palestina, no es que nos auto-odiamos, yo siempre estoy orgulloso de ser judío, nunca me odié. Y si me odié no es por mi origen étnico, sino que es porque vemos que como judíos que tenemos una historia de persecuciones y demás, ver cómo un Estado en nombre de nuestro pueblo lleva adelante una persecución contra otro pueblo y se forma contra el derecho de retorno de los palestinos, está violando los derechos internacionales, derechos humanos. Y uno como judío dice, yo no puedo apoyar esto al ver esta situación, más las implicancias del sionismo, de ahora estar aliados con los nuevos antisemitas, pero eso ya es otra historia. En realidad es una historia que está cruzada, pero tipo, con mi padre siempre dijimos que el sionismo es la negación del pueblo judío. Sí. Porque los judíos somos un pueblo diaspórico, disperso en el mundo, en que hacemos del mundo nuestro hogar. Hay una frase de una importante judía norteamericana, que ahora no me acuerdo el nombre, pido perdón por no acordarme el nombre, la próxima vez la busco y les digo, pero que decía, cuando el sionismo dice vayamos a Israel, vayamos a nuestra casa, nosotros hagamos del mundo nuestro hogar, hagamos de donde cada lugar donde vivimos nuestra casa. Ay, es re linda el hagamos mensaje, de la diáspora, ¿no? Nuestro hogar. Claro, eso. Y un repudio, ¿no?, a ese Estado israelí, ¿no?, que podemos no decir, o sea, viste que se discute esa idea de Estado incluso, ¿no?, como que no es un Estado, es una ocupación. Es un Estado artificial. Claro. Estado es, porque tiene instituciones, demás, pero es un Estado de apartheid, un Estado de represión. Tampoco le demos mucho crédito al Estado burgués, tipo, Estado puede haber de muchas formas, pero... lo que trato de decir es esto, tipo, lo que nosotros peleamos es por la disolución del Estado de Israel y la conformación de una Palestina laica, libre, soberana, en que puedan convivir judíos, árabes, gentiles, todos por igual, con los mismos derechos, garantías y sin ninguna discriminación, por supuesto. Y socialistas, si se puede dar. Con quien estamos hablando es con Lautaro Brodsky, el autor de Dictadura y Antisemitismo, análisis de la judeofobia durante el terrorismo de Estado de 1976 a 1983. Lauti, ¿dónde se puede conseguir este libro? Vayan por Corrientes en las librerías, pero por Hernández y... pasando Callao van a encontrar algunas librerías que todavía lo tienen. Muy bien. O si no, lo pueden comprar en la página de la editorial Leviatán. Perfecto. Ahí está. A través del Instagram, ¿así se encuentra? Editorial Leviatán. No, en Google. Ah. Editorial Leviatán, van a la página. Y ahí lo piden. Y ahí lo piden. Muchísimas gracias. Gracias. De nada. Quedo a la oscuridad.